El sur. Hola, buenos días Pablo, buenos días audiencia, ¿cómo están? Bueno, bien Silvia, un placer tenerte. Primero, porque sé, te quiero felicitar el laburo que están haciendo, la verdad que vos y tu equipo le están metiendo con todo y creo que vienen buenas noticias para estos días. Contanos un poquito, Silvia. Bueno, sí, estamos muy contentos, estamos trabajando aquí bastante duro, haciendo mudanzas, fuerte con el secretario junto a Amadeo, la verdad, que se ha portado porque venimos, como vos sabés, que comenzamos en el 2015 con un asistencialismo y hoy después de 6 años casi, que bueno, se nos va a dar esa gran alegría que es poder tener una casa transitoria, mirá qué bueno, que sea municipal, ¿no? La verdad. ¿Cómo va a ser, Silvia, el funcionamiento? Yo más o menos cómo lo van a manejar, pero contarle un poquito a los oyentes, porque van a ir viendo cómo es la situación en las diferentes calles y a partir de ahí van a congregar ahí. ¿Cómo va a ser? Contanos un poquito. Bueno, le quiero contar también a la audiencia que nosotros, la coordinación de desarrollo, en marzo, cuando comenzó el tema este de la pandemia, no sé por qué va a ser un invierno distinto a todos los demás, se va a poner mucho más esfuerzo, ¿no es cierto? Que ya comenzamos en el mes de marzo, que comenzamos a recorrer las calles de Concordia, que son los puntos que sabemos que existe siempre una persona en situación de calle, que ya también es como que lo tenemos ya censado. Bueno, se comenzó en el mes de marzo a recorrer las calles y fuimos insertándolos en distintos hogares y fundaciones, que también queremos agradecer a la Fundación Mis Cinco Panes, a la Casa de Lázaro, que no han recibido personas, ¿no? Donde el municipio fue ubicando personas, que también trabajamos en mutuo, con el tema de que, bueno, nos ayudamos mutuamente. Seguro, seguro. Trabajo mancomunado, ¿no? Exactamente. Bueno, y a partir de marzo, bueno, se siguió trabajando, asistiendo la gente que teníamos en Cinco Panes, con el tema de, como ya te habrá contado Amadeo también, haciéndole el tema salud, ir a visitarlo, trasladarlo al hospital, haciéndole análisis, llevándolo a salud mental, por sus medicamentos. Todo eso es un seguimiento que se hace desde la coordinación. Que eso fue el cambio, ¿no? Después de 6 años, ese seguimiento que sea la persona en situación calle, también a los abuelos, a la gente, a familias, que hemos reinsertado casi 20 personas en general, también tema familia completa. Mirá qué bueno. Y ahora llega esta noticia de tener un espacio propio del municipio en el cual lo vas a estar coordinando vos, Silvia. Dios quiere, junto a nuestro secretario Amadeo Cresto, ¿no es cierto?, que fue y también dándole la gracia y el apoyo que nos dio el intendente Francolini, que como yo te decía, en el 2015 que se empezó con este asistencialismo, con esta problemática de cada persona, que era vulnerable, era una vulnerabilidad que teníamos que salvaguardar las necesidades inmediatas, y bueno, que fue un arduo labor en estos años que hemos trabajado y que a reducir esta problemática mediante un seguimiento constante que tenemos de cada persona y de cada familia y de cada abuelo, porque tenemos abuelo también en situación de calle. Mirá vos, bueno, vamos a comenzar con una casa de tránsito, que sería por las noches, que más que nada son las personas que hemos ubicado y que por ahí es no resisten las normas de donde vos los insertás, de las fundaciones o del organismo que vos los llevás, y esa persona a la noche queda en situación de calle. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar con el 101, como siempre lo hicimos, ¿no es cierto? Con la policía, como quien dice, también va a haber normas, por supuesto. Seguro. Pero ya conocemos, más que nada, como siempre lo tenemos, como te dije, censados a la gente. Ya conocemos más o menos medianamente cada problemática de cada persona. Hay que decir que en un balance de ese arranque en el 2015, Silvia, se ha logrado reducir un montón la gente, por lo menos a simple vista, uno como vecino, ¿no? Se ha hecho un trabajo realmente a conciencia y se ha logrado un impacto importante ahí, ¿o no? Sí, yo creo que sí, que se nota desde el 2015 a la fecha, se ve, se nota... que se trabaja, se coordine, se trabaja también con la policía, que nos llaman a la coordinación, nos dicen, nosotros ya sabemos quién es esa persona que está parada en tal lugar, quién es esa persona, cómo se llama, porque se tiene ese seguimiento. A veces tenemos personas también que nos, ya nos ha sucedido, que son personas que no quieren reinsertarse a la sociedad, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, con esas personas, ¿qué es lo que podemos hacer? Es estar con un seguimiento más, más arduo, como quien dice, porque esa persona no quiere ser trasladada ni quiere ser reinsertada a la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, como tenemos también una situación de calle de personas de salud mental, hay veces que también no quieren ser trasladadas, pero tenemos que estar más presentes en el tema frío, que es cuando más sí, están en riesgo. Tenemos que hacer presente, ¿no es cierto? Y están en riesgo. Silvia, tenemos que salvaguardar esa vida también. Silvia, otro dato alentador, que esto te lo digo por lo que yo he podido ver, es que no se ven tampoco chicos en la calle. Eso también es un dato importante. Esto también están articulando con otras áreas que van en relación a los menores. Sí, mira, tenemos 5 chicos que fueron reinsertados durante estos años y tuvimos un seguimiento porque la verdad vamos también reinsertarlo a la sociedad para poder ingresar a la, por ejemplo, a la escuela de oficio. Mirá qué bueno, son 5, entre ellos una chica. Mirá qué bueno. Tras de cada uno de ellos hay una historia, hay una problemática, que no es solamente, yo le decía que la situación de calle no es solamente el indigente que no quiere ser reinsertado, que ves durmiendo, ¿no es cierto? Sino atrás de esto hay familias en situación de calle, abuelos en situación de calle, con distintas problemáticas. Hay hombres que se van de la casa porque no tienen un trabajo. Seguro. Realmente, bueno, se alejan de su familia hasta poder... No tienen trabajo realmente. Tienen recursos, más vale. Es claro. Silvia, y acá en esta buena noticia que es tener un lugar propio, ¿cómo van a estar de espacio? ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a tener la posibilidad de tener algún tipo de alimentación durante esa noche? ¿Cómo van a manejarse ahí? Y sí, va a ser el ingreso, por supuesto tomando todos los recaudos con el tema de esta epidemia. Como ya te digo que es, supuestamente son las personas estas que ya te dije que no quisieron estar en distintas fundaciones, pero siguen durmiendo en la calle para salvaguardarle la vida, se lo lleva, se lo va a trasladar, o ellos mismos ya al saber que va a venir a casa, ¿no es cierto? Y el horario de ingreso, ellos mismos van a ir, se le va a brindar la cena, primero se le va a tomar la temperatura y después más un baño. Como trabaja la coordinación, pero, o sea, distinto va a ser. Y claro, y con un lugar propio. Exactamente, tener el lugar propio sin andar diciendo si hay un lugar. Ahora me imagino, me acuerdo que la última vez que charlamos, que estuviste en vivo acá, me hablaste que muchos casos se dan de gente que viene a la ciudad, que ustedes trataban de ubicarlo para que vuelvan a su lugar de origen. Me imagino que eso, con este contexto de pandemia, ha bajado eso. ¿Cómo está ese tema? Sí, eso viste que también nosotros decimos, bueno, trabajamos más en el invierno, pero por ahí también son los 365 días del año, como quien dice, porque es en el verano por ahí donde más viene la gente de otros lugares a buscar un trabajo a Concordia, ¿no? Pero bueno, nunca también, siempre se les estuvo asistiendo, tratando de que vuelvan, que tengan su regreso a su provincia, que ya no han sucedido como 5 casos. Seguro. Hemos ayudado a que puedan regresar a su lugar de sitio de origen, ¿no? Con su familia. Silvia, hoy el vecino de Concordia tiene la posibilidad de denunciar, es el 101... Si vos ponés, me toca a mí, veo una persona en situación de calle, ¿yo puedo interferir y denunciar de alguna manera? Sí, podés llamar al 101, que es con quien vamos a trabajar, y el vecino, que lo que se le pide al ciudadano es que va a haber un protocolo de actuación, ¿no es cierto?, que se le pide que si ve a una persona en situación de calle y ve que esa persona viene todos los días a dormir a ese lugar, que por favor llame antes de las 20 horas, donde nosotros podemos actuar con más facilidad de poder cargarlo, llevarlo a salud, ver cómo está esa persona, nosotros con el tema de la epidemia. Ahí está. Porque, ya les digo, va a ser un invierno muy distinto a los demás, con seguro. El tema salud. Seguro. Silvia, Sí, decime, decime, decime. No, te quería pasar el teléfono. Ah, dale, sí, lo estaba probando. Sería el 345 4048 387. Perfecto, acá lo anoté para ir diciéndolo. Silvia, ¿va a tener un día de inauguración, un día de arranque esta buena noticia? Es para, según nuestro secretario Amadeo Cresto, sería para el miércoles. Mirá qué lindo. A las 10 horas. Ya una realidad, Silvia, felicitarte a vos, a tu equipo. Andamos, Mariana, haciendo traslado, andamos haciendo mudanza, seguro. Pero muy contenta. Muy bueno, pero es claro. Claro, por una gran noticia, Silvia. Así que felicitarte a vos, al equipo, desearles lo mejor de acá y seguramente nos vamos a mantener en contacto para seguir contándole esto a la gente. Sí, quiero dar gracias a todo Desarrollo Social porque la verdad que sí que es un gran equipo. Sin ellos no se puede lograr hacer lo que hemos logrado hasta hoy, ¿no? Trabajar todo es un gran equipo lo que tiene Desarrollo Social. Perfecto. Y darle gracias a nuestro intendente y darle gracias a nuestro secretario principalmente, que bueno, que tenemos un gran apoyo. También, que fueron parte para que esto fuera posible, ¿eh? Sí, sí, sí. Silvia, te mandamos un beso enorme y las felicitaciones del caso, ¿eh? No, gracias a vos por llamarme y quería comunicarle esto a la ciudadanía, que la verdad que estamos muy contentos, que va a ser un invierno diferente. Ahí está, quedó claro, ¿eh? Ahí estaba, qué linda charla, Silvia Castillo, ¿eh?